Escuchamos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas tú en el ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, como cada domingo nos reunimos en torno a la mesa de la palabra de Dios. Venimos a alimentarnos de su palabra, porque su palabra es vida, porque su palabra da fortaleza, porque su palabra reanima el alma, reanima el cuerpo. Su palabra, pues es la que nos va guiando y dirigiendo al camino correcto de nuestra vida. La palabra de Dios nos quita muchas vendas de los ojos. Por eso cuando nosotros nos enfocamos en el estudio de la palabra de Dios, aprendemos a mirar como Dios mira. Y con mayor certeza podemos actuar a nuestro entorno. Hoy la palabra de Dios, o más bien el consejo de Dios para nosotros, lo escuchamos bien claro, empezando con el primer lectura que habla del libro del Eclesiástico. Dice que un alfarero se prueba qué tan bueno es en cuanto a los jarros, las vasijas o las cazuelas que fabrica. Porque cuando las pone al horno, van a resistir la temperatura, se van a cocer bien y va a lograr un buen trabajo, intacta el jarrón, la olla o lo que sea. Y de esa manera se prueba al alfarero. Este es un ejemplo para entender que también Dios nos dice que el hombre se prueba por su razonamiento, por su manera de actuar, por su manera de pensar, por su inteligencia. ¿Cómo se prueba un albañil? Dependiendo de cómo cimenta la construcción de una casa, para que cuando venga algún temblor, sepa resistirla. Ciertamente que habrá temblores más fuertes, pero el cimiento y la construcción deben dar señales de la buena obra que el albañil realizó. El hombre, tú y yo, humanos, también nos probamos con nuestro razonamiento. Cómo pensamos, cómo educamos, cómo orientamos, Es así como podemos entender si estamos dando frutos o no estamos dando frutos. Ustedes, padres, bien claramente se dan cuenta los frutos de toda esa inteligencia que han utilizado para educar, corregir, amonestar a sus hijos y educarlos en la vida humana, tanto como en lo espiritual. De manera pues que esa es la forma como Dios nos invita a probarnos para ver qué tan eficaces actuamos en lo que Dios nos ha dado. En el Evangelio, el Señor Jesús es muy fuerte en su mensaje. Dice, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Todos sabemos que no. Un alumno no puede ser superior al maestro. Hasta que aprenda lo que el maestro le enseña, digamos un carpintero. Hasta que el alumno aprenda eficazmente por un año, 2 años, 3 años, 4 años, los que sean necesarios, con tal de llegar al nivel de conocimiento, de verdadera creatividad, para trabajar ese oficio que le encanta y le gusta. Hasta entonces se puede poner a nivelar al maestro. ¿Qué nos dice el Señor Jesús acá? Bien claro, que somos humanos, somos débiles, somos frágiles, que tendemos más bien al mal o más rápido al mal que al bien. Y por eso empieza duramente diciendo, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que traes tú en tu propio ojo? ¿No será más fácil, dice, quitarte primero tú la basura que tienes para que quitándote la basura puedas ver mejor y entonces ya le quitas la basura al otro? ¿Qué el Señor nos está reprendiendo a cada uno de nosotros? Es cierto que hay escándalos en la comunidad, hay escándalos grandes que a todos nos llama la atención, pero pues podemos corregir. Fíjense que hay 3 puntos que nos dice en otro texto bíblico, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos del 15 al 20. Dice, si tu hermano comete pecado, llámalo de manera particular y amonéstalo, repréndelo, corrígelo, llámale la atención. Si lograste que cambiara, dice, has logrado un alma que se ha salvado, que se ha corregido. Te has ganado a un hermano. Dice la palabra ahí en ese texto bíblico de Mateo 18, dice, si tu hermano no te hace caso y sigue en lo mismo, que sean 2 testigos los que lo vuelvan a llamar para que puedan amonestarlo de la misma manera. Corrigiéndolo con 2 testigos, entonces podría también ayudarle para que se corrija. Y dice ahí ese mismo libro de Mateo, si aún así se resiste y de verdad es necio y terco, como todos sabemos que en la vida lo hay, y en la comunidad también lo podemos entender que hay personas así. Dice, si no es así, entonces ya díselo al pueblo, ya comunícaselo al pueblo, que le ayude, que le corrija. Si no obedece, es un pagano, es un necio, es un terco, entonces ya no tienes culpa tú. Que lo corregiste, que lo amonestaste, ya no tienes culpa tú. Él solito se condena. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 pasos para dar una buena corrección fraterna. Ustedes padres lo hacen con sus hijos. Si no lo hacen, pues entonces incurren en complicidad. ¿Por qué? Porque se ocupan de tapar, ¿sí? De solapar. Y se hacen cómplices de los mismos errores de sus hijos. Por eso, todo a tiempo y será correcto hacerlo. Porque esa culpa la puedes llevar cargando y un día lo vas a presentar ante Dios. Y hay muchos padres así, ¿eh? Hombres y mujeres, ¿eh? Que solapan a sus hijos. que porque sufrió mucho cuando él era joven o ella era joven y los maltrataban, yo no voy a maltratar a mis hijos. O antes no me daban nada y ahora les voy a dar todo. No, todo en su justa medida, porque te puedes equivocar. La corrección debe llegar en el momento correcto. Por eso dice el mismo el Evangelio de hoy, de Lucas, no hay árbol bueno que produzca frutos malos. Dios no nos creó basuras, le decía a un joven en una orientación, en un consejo, valga la expresión como nos habla hoy. Me pedía consejo y le digo, se sentía esta persona como una basura por toda la maldad que había hecho. Le digo, mira, Dios no creó basuras. Dios nos creó a imagen y semejanza suyas. Dios nos creó buenos. Dios nos creó santos. Pero con la entrada del pecado, con Adán y Eva, se destruyó lo puro, la felicidad. Entonces incurrimos en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte, en la enfermedad, en el trabajo, en el estudio y todas esas cosas. Por eso, Dios nos ha hecho con una inteligencia y voluntad para crecer en el amor. No nos debemos sentir tan bien disminuidos o como basuras, porque somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos mucho que dar fruto, y el fruto de nuestras virtudes, cualidades, talentos, carismas que nos ha dado. Cada uno sabe qué carismas Dios les ha dado, y ese es un regalo que no se va a terminar de pagar, porque Dios nos los ha prestado para nuestra felicidad. Pero qué pena, qué lástima, que como dice la Sagrada Escritura, ¿sí?, cada árbol se conoce por sus frutos. Aquí en la comunidad todos se conocen de cierta forma. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y quién? Ah, el hijo de fulano, hijo de fulano. Ah, el tal palo, tal astilla, decimos comúnmente. ¿Qué implica eso? Que si es buena la familia, por lógica estamos hablando de cosas buenas con los hijos. Pero si hacen cosas malas, los hijos reflejan lo que son sus padres. ¿Sí? Un fruto, por eso dice aquí, un manzano no puede dar mangos. ¿Eh? Tiene que dar, ¿sí?, el mismo fruto que se sembró. Siembro limones, tienen que cosechar limones. No pueden cosechar otra cosa. Por lo tanto, Dios nos hizo buenos, creó a todos igual para crecer en el bien. Entonces los padres les corresponde educar a sus hijos para que sean buenos frutos. ¿Por qué? Dios nos invita a crecer en el amor. Es cierto que nos equivocamos, pero por eso existe la corrección fraterna que encontramos en Mateo 18, del 15 al 20. Lean en su casa. El Evangelio de hoy es Lucas capítulo 6, del 39 al 45. Pero habla exactamente de lo mismo, la corrección fraterna. Dice aquí la palabra, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Por eso, hermanos, si hay alguien en la familia, un vecino, un conocido, un paisano, alguien que le tenemos afecto y está equivocado, llamémosle la atención, corrijámoslo, tenemos todos la obligación. Si no lo escucha y oye la palabra, busca a otra persona, compañero, amigo, y corrige. Y si no, pues déjalo que se condene, porque así lo quiere la persona. ¿Sí? Y esto, pues hay que dejar todos en libertad. Nosotros hacemos lo posible, no se puede, no quieren, hay que respetar. Pero el intento siempre tenemos que hacerlo. Por eso, pues, hermanos, en el tiempo de Jesús se volvió un dicho esto que dice la Sagrada Escritura hoy, un guía. No puede, un ciego no puede guiar a otro ciego. Es como los dichos que tenemos nosotros, también esto en aquel tiempo era como un refrán, como un dicho, ¿sí? Y entonces por eso era lógico que todo el mundo conociera este dicho. Y por eso Jesús lo aplica para que puedan entender. Pero él se dirigía de manera especial a los fariseos. Él iba directamente a los fariseos, dice aquí. Jesús en este tiempo estaba refiriéndose a los fariseos, los cuales esperaban la salvación por su conocimiento. Los fariseos creían que por conocer con profundidad la palabra de Dios eran santos y merecían el respeto y que así se iban a ir al cielo y que todos los demás eran inferiores y que los podían aplastar. Ese era el pensamiento de los fariseos. Pero no, el Señor viene a corregirlos y por eso hoy se refiere en el texto bíblico que no debe ser así. Y se refirió específicamente a ellos que son ciegos, que están ciegos ante la palabra de Dios porque la entienden al revés, la entienden de manera torcida, según su conveniencia, según su corazón malo. Y así quieren corregir o guiar al pueblo que también camina ciego porque necesita la luz de Dios. Por eso les digo, un ciego no puede guiar a otros ciegos. Y pudiéramos estar así nosotros, Dios quiera que no. Pero tengamos cuidado y precaución y sobre todo prudencia al corregir, prudencia al escándalo de los demás. Es cierto, hay cosas que nos escandalizan en la vida de las personas, pero pues si sabemos y conocemos, pues a lo mejor lo platicamos y podemos ayudar. Y si no podemos ayudar, pues bueno, hay que ser prudentes. No es que todos tenemos cola que nos pisen, decimos todos nosotros como un ven, ¿sí? O sea, hay que ser fraternos, hay que cuidar, ¿sí? El amor fraterno a los hermanos. Hoy el Señor pues nos habla de esta manera y hay que pedirle al Señor que nos ayude a dar siempre el buen testimonio para gloria de Dios. El Señor viene a amonestarnos, hoy nos está amonestando el Señor de una manera fuerte, porque sabe que somos frágiles, que somos débiles, que solamente nos fijamos en los errores, pero no nos fijamos en las virtudes, en las cualidades. Por eso, padres de familia, sean siempre buenos ejemplos para sus hijos. Sean siempre testimonio de amor, de valores, de principios, y sobre todo la fe, para que podamos ir caminando con mayor certeza en la voluntad de Dios.